Bueno, muy bienvenida Isabel Rauer aquí. Llévame al Caribe, Isabel. ¿Vamos al Caribe? Se escribe cómo se vive. Muy bien, vamos al Caribe porque vamos a analizar las elecciones en Cuba. Pero primero yo quiero empezar por un breve panorama. A ver. Que va a tener que ser brevísimo porque, bueno, hoy día no conseguí el taxi a tiempo. En fin, voy a empezar por el tema que estaba tratando Federico. Uh-huh. El encuentro del Papa con las organizaciones sindicales del mundo. Por supuesto, no me voy a referir, como no es mi tema, a la cuestión local, sino el significado, la trascendencia que tiene esto, porque no es solamente conversar con los sindicatos, sino los sindicatos para analizar el qué hacer a partir de la Laudato Si, la Laudato Si, que es la encíclica del Papa, donde hace el enfoque articulado de los problemas de la depredación de la naturaleza, el saqueo y la pobreza, que ponen en jaque como agotamiento de la civilización, del capitalismo, el consumismo y el individualismo, ponen en jaque a la humanidad y obligan a luchar a favor de ella. Por lo tanto, esta convocatoria, yo he estado siguiéndola de cerca, por supuesto, a través de muchos compañeros que me han estado pasando en directo la organización, las láminas, las distintas intervenciones. Lo que quiero comentar es lo impactante de esta convocatoria. En primer lugar, con tantos problemas que las personas, digo, cuando nosotros hablamos, movimientos, todo, sienten un cierto agobio, como desbordados por esta realidad y por todo lo que tienen que asumir, digamos, ¿no? Ahora, la presencia de un liderazgo mundial, en el sentido político lo digo, no empecemos ya con discriminaciones de que si es religioso, si es católico, si no es católico. El liderazgo político, estamos a un año y un día del aniversario de la muerte de Fidel. Fidel era un líder mundial, una voz que se hacía oír en el mundo internacional, en la ONU, en las conferencias del clima, en los debates de la deuda externa, en los problemas del ALCA y el no ALCA en América Latina, en los encuentros de los movimientos sociales. Estaba presente, orientando, estimulando, apoyando, y sobre todo una voz a nivel mundial. Esa voz no la tenemos. Yo no digo que el Papa Francisco sea el heredero, pero ciertamente es una voz mundial a favor de la vida y los movimientos sociales. En ese encuentro, digamos, llama el Papa Francisco, entre otras cuestiones, a superar lo corporativo, gremial, e invoca a los movimientos sindicales a trabajar mancomunadamente con los movimientos sociales. Sabemos que el Papa viene teniendo encuentros con los movimientos sociales. Tengo entendido, Corina, que hemos podido localizar a Hugo Cachorro Godoy. Sí. Está en Roma, ¿no? Exactamente, nos vamos a Roma ahora. Justamente estabas haciendo mención recién a esta relación, así que tenemos a Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional, que está allí en Roma. Perfecto. Bueno, como ven, nuestro equipo con las pilas puestas siempre, aquí sobre la hora. Cachorro, buenos días. Hola, buenos días. Te escucho muy lejos, muy mal. ¿Ah, sí, me escuchás mal? Bueno, ahora sí. Ahora, bueno, me he pegado más al micrófono. ¿Qué hora es por ahí? Acá son las 2:45 de la tarde. Ah, bueno, ya estamos, digamos, entonces en Italia, en Roma, es de tarde. Bueno, quisiéramos tener tu opinión, tu balance de este encuentro, Cachorro. Mira, la verdad que fue un encuentro muy importante entre más de 300 dirigentes sindicales de todo el mundo, uh-huh, analizando la problemática mundial y fundamentalmente abriendo el debate para construir un pensamiento alternativo al neoliberalismo desde los trabajadores, y la verdad que nos permitió, más allá de las realidades de cada uno de los países y de las problemáticas y matices que hay al interior de cada uno de los países, desde los distintos sectores del movimiento de los trabajadores, construir un debate donde desde donde poder ir planteando propuestas, miradas y visiones alternativas al neoliberalismo hegemónico en este momento. La verdad que el aporte del Papa Francisco, al haber convocado ahora a las organizaciones sindicales y en algún otro momento antes a los encuentros de organizaciones sociales, nos ayuda a pensar no solamente en cómo cambiar el sistema, sino cómo tenemos que cambiar nuestras organizaciones para hacer viable la posibilidad de que una propuesta alternativa se pueda constituir efectivamente. Así que para nosotros, que en la Argentina estamos atravesando y en Latinoamérica estamos atravesando un momento tan difícil, ha sido una bocanada de aire. Muy bueno lo que decís. Estamos conversando con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, directamente desde Roma, quien está participando de este encuentro del Papa con organizaciones sindicales de todo el mundo. Digo, Hugo, esta cuestión que decías, la invitación, no es solamente, bueno, juntémonos y hagamos una agenda colectiva que de por sí es un gran paso de avance, sino también este llamado a superar la visión corporativa, a modificar, ampliar, dinamizar las organizaciones sindicales acorde a este desafío de los tiempos para poder dinamizar, modificar también la situación de injusticia social en el mundo, ¿no? Creo que es un llamado muy oportuno. Habrá organizaciones sindicales que le quepa más que otras, pero en común, digamos, va a impulsar una línea de renovación hacia la justicia y el diálogo social, ¿no? Bueno, en la carta que nos deja el Papa, que en realidad era el discurso que tenía previsto, pero que lamentablemente por razones de último momento no pudo participar en el cierre como estaba previsto. Sí. Según nos informaron por problemas de agenda en lo que hace a su viaje a Myanmar en las próximas horas. El Papa lo que ayuda y alienta esa perspectiva, y yo creo que el aporte más importante es en el de ir construyendo un paradigma distinto a la del sistema capitalista manejado por las transnacionales y por el capital financiero. Y el desafío a las organizaciones sindicales y populares en general a construir nuevos modelos de organización sindical, porque lo que es evidente es que tenemos que confluir en una nueva síntesis, en nuevas modalidades de participación, las tradicionales y más viejas organizaciones sindicales en los distintos países con las nuevas organizaciones sociales que se han constituido a partir de la desocupación, la precariedad laboral y que ha generado esta última etapa de los gobiernos neoliberales en el mundo. Ha sido un debate de dos días en el cual hemos podido plantear distintas alternativas en esta dirección para que la agenda política, económica y social no esté divorciada ni fragmentada, sino que desde las organizaciones de los trabajadores podamos integrarla en una agenda común que también signifique un desafío para reinventar nuestras organizaciones. Muy bien. Bueno, Cachorro, te deseamos una buena estancia, un buen retorno y, por supuesto, a trabajar después que pegues una descansadita, digamos, a comenzar con la agenda del sindicato desde este reimpulso, como vos decís, desde el Vaticano. Que tengas muy buen día y fin de semana. Te agradecemos acá del equipo de Sobre la Hora esta gentileza de darnos la palabra y compartir un momento con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Acá estoy con Ricardo Peidró, con Carlos Custer, con Julio Fuentes, transmitiéndole un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Y bueno, ya esta tarde estamos volviendo para ir preparando el paro y la movilización del 6 de diciembre, que va a ser muy importante para ponerle freno a la reforma laboral y a la reforma previsional que el gobierno quiere implementar en nuestro país. Un abrazo para todos. Bueno, abrazo, buenos días. Cachorro. Era Cachorro Godoy, entonces saliendo desde Roma, aquí con Sobre la Hora, bueno, después de este encuentro justamente del Papa con líderes y con dirigentes sindicales, justamente, bueno, de lo que nos venía hablando Isabel, teníamos allí bueno, un protagonista. Voy a continuar con la nota, agradeciéndole al Cachorro que nos haya ilustrado en directo desde ahí. Yo quería comentar de este encuentro, más allá de las vivencias de cada uno de los participantes, nos está dejando lecciones para cómo se organizan estos debates. Porque en la primera hoja de la convocatoria, la primera lámina que se pone, que estoy queriendo buscarla y que me sale cualquier verdura, la primera lámina que dice introducción, miren, les voy a leer. Lectura contextualizada, global, local, nacional. Identificación de problemáticas. Recuperación de la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Bien, puede ser que diga alguien, ay, ese punto. Sí, el encuentro lo organiza la Iglesia y, por supuesto, va a poner sus temas en la agenda también. Diálogo entre realidades sociales, ciencias sociales y evangelio. Vean qué tema. ¿Qué tema? ¿Estamos a la altura las universidades, los centros de estudio e investigaciones de responder a este punto? Bueno, yo lo dejo como signo de interrogación y como provocación. Después tiene el tema indicaciones para la acción y el papel de los sindicatos en la era digital. Es decir, no es que usted se llegó a Roma, se dio una vuelta, comió una pizza y viene renovado. No, porque hay cantidad de encuentros que la gente va, hace un speech, dice cuatro cosas y después lo usa para salir a turistear, porque de todos modos no tiene ningún compromiso, ninguna obligación. Aquí se trabaja en indicaciones para la acción. No es tampoco que van a salir con una agenda cerrada, pero hay, o en concreto, un resumen de puntos que se impulsan para llevar adelante. Y ahí, digamos, como que se anuda la articulación. Yo quería hacer referencia a esto porque no es un encuentro más, no es solamente que se reunió a todo el sindicalismo mundial, que por supuesto el que pudo llegar, ¿verdad? Uh-huh. Siempre sabemos que hay muchas representaciones que no llegan, pero de algún modo van a dialogar, confiemos, en cada uno de sus destinos. Bueno. Esto, que y ya no voy a agregar de la cuestión interior, porque bueno, el Cachorro, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Nacional, estuvo compartiendo con nosotros su mirada y precisamente fortaleciendo esta perspectiva, ¿verdad? De anudar el diálogo, de romper paradigmas, de pensar en el mundo. Y esto me va a llevar directamente a Cuba. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo? Yo empecé hablando de Fidel y el Papa. Sí. Y ahora voy a volver del Papa a Fidel. ¿Por qué esta necesidad de cambiar los paradigmas? No es nuevo, digamos, quienes me conocen o han leído mis textos, yo llevo años trabajando con el cambio de mentalidad, insistiendo en que no se puede continuar con los viejos paradigmas que son realmente anteojeras ante el mundo de hoy. Y esto, en el primer aniversario del fallecimiento de Fidel, me va a permitir recordar precisamente uno de sus grandes aportes al pensamiento y la práctica de este momento. ¿A qué me estoy refiriendo? Al concepto de revolución de Fidel. Cuando usted tiene una mirada maximalista, empieza siempre a pensar que las formas, los medios, van a definir quién es. Y así se cae en actitudes ya no dogmáticas, sino hiperdogmáticas, que la realidad le pasa por al lado. Y sin embargo, este líder mundial, este gran pensador, vean con qué sencillez va a definir lo que es revolución en este tiempo. Y dice, revolución es sentido del momento histórico. Es decir, que si usted tiene un gran discurso, un maximalismo teórico brillante, pero que no se corresponde con las tareas del momento, no puede venir con la autodefinición de revolucionario. Sentido uh-huh. del momento histórico. Quiere decir ser capaces de no solo tener un buen diagnóstico, sino de dar cuenta de las tareas que ese momento histórico va a implicar. Por ejemplo, ahora la defensa de la vida que se ubica en el eje del quehacer político-social para todos los pueblos. Y en función de eso, dice Fidel, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es decir, si las organizaciones son obsoletas, si las prácticas ya no se corresponden con las necesidades, si el corporativismo atenta contra lo colectivo, contra la construcción de sujeto plural, contra la convocatoria amplia a todos los sectores sociales a defender la vida, hay que cambiar. Y hay que cambiar también los viejos paradigmas, la sectorización y la sectarización. Creer que, por ejemplo, cristianos, marxistas, evangélicos, protestantes y ateos, porque el ateísmo es una forma de creencia también, no creer en nada es una creencia, entonces pueden trabajar juntos. ¿Pueden trabajar juntos? Bueno, lo va a dirimir la historia, pero este es un llamado. Vean que de dos polos tenemos el mismo llamado. El Papa ahora, Fidel, en todo momento, esto lo dijo en el año 2000, en la Plaza de la Revolución, José Martí. Ahora, ya que estamos aquí, quiero hablar brevemente. Mañana hay elecciones en Cuba. También hay elecciones en Honduras, ¿no? Lo que pasa es que las elecciones de Honduras, le vamos a hacer el análisis post factum, porque está muy, muy controvertido, porque el señor actual presidente ha hecho una reforma de la Constitución para su reelección. A Zelaya lo sacaron con un golpe inventado para que no entre al ALBA y porque decían que se quería reelegir y quedarse para siempre. Este señor ahora modifica la Constitución para habilitar su reelección. ¿Será que no va a estar acompañado este proceso de un fraude para que lo corone nuevamente presidente? Es lo más factible. Así todos los analistas, los compañeros, los voceros de Libre, del partido que está con Manuel Zelaya, el presidente de puesto, opinan así. Ellos saben que van a ganar numéricamente la elección. Uh-huh. Pero lo que está en cuestión y lo que se teme es que haya un gran fraude que habilite este gran movimiento de los sectores del poder. Por eso digo, vamos a analizarlo la próxima semana, post factum. Y lo que hay entonces este fin de semana, mañana, en Cuba son elecciones de 136 asambleas municipales, elecciones de diputados representantes al poder popular. Estas elecciones tienen la particularidad de que los candidatos han sido nominados por la población, han sido nominados en las cuadras, en la organización de cuadras que responde a la circunscripción, ¿verdad? Que son varias varias manzanas, que la población presenta los candidatos. Presenta los candidatos entre sus vecinos de esa cuadra, que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe lo que va a hacer, que no depende de campañas engañosas ni de pegar más carteles. Es aquel que es avalado por la población. Como se puede presentar más de uno, no es que a mano alzada el que ganó es el candidato, hay que ir a elecciones donde ahora sí, con el voto secreto universal de la participación ciudadana, en cada circunscripción se va a elegir entre los 2, 3 o 5 candidatos que se haya propuesto en el lugar. Y después de ahí sale la lista final de los que van a ser elegidos si no gana nadie por mayoría, ¿no? Porque si gana por mayoría ya queda resuelto, pero siempre hay un espacio de renovación cuando hay, no es que sea una segunda vuelta, sino cuando no hay, hay una suerte de empate, digamos, entre dos candidatos, los dos primeros, entonces van a una vuelta electoral. Y a partir de aquí se va a pasar a lo siguiente, que son los delegados y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ahora son estas elecciones masivas para las asambleas de base del Poder Popular en todo el país. ¿Usted quería ejercicio democrático? Ahí tiene. Es una democracia más participativa imposible. Lo que pasa es que no se atiene a los códigos, y digo yo, menos mal, de la democracia representativa del capital, que en realidad lo que es democracia representativa excluyente del capital, porque solamente van a acceder aquellos que puedan pagarse la propaganda, los carteles, y victimizar a través del engaño a quienes lo siguen. ¿Es así en todos los casos? No, por supuesto. Hay también dentro de la representación en las elecciones del capital, por supuesto, y lo hemos visto en Latinoamérica, el campo popular tiene posibilidad de expresarse a partir de un trabajo de acumulación de poder, de acumulación de iniciativas, de creativa, de acumulación de fuerza y de conciencia, por supuesto. Esto se ha logrado en Cuba y allí se va a dar este fin de semana, mañana domingo concretamente, un acto nuevamente de renovación de la democracia revolucionaria, popular, participativa, desde abajo, con todo el pueblo cubano. ¿Usted quiere saber quién custodia las urnas? Las urnas electorales las custodian los pioneros, es decir, los niños de las escuelas primarias. No hay ejército, no hay policía, es un acto cívico de participación. Y siempre, y creo que ahora con más razón, también un acto de votos, de renovación, ¿verdad?, hacia la revolución, a un día, a dos días, va a ser mañana, del aniversario del fallecimiento de Fidel Castro, y a su vez siempre va a reafirmar también la vocación antiimperialista del pueblo cubano. Los carteles, precisamente, estaba revisando, apuntan a esto, ¿verdad? Nunca de rodillas, nunca al servicio del amo, nunca entregaremos nuestra soberanía. Fíjate la amplitud. No dicen aquí hay que votar por el marxismo, no. Está siempre en juego la soberanía de la patria. Y la opción es el camino de la soberanía o el camino de la entrega. Esto también se vota en el día de mañana. Por supuesto, volveremos a comentar acerca de los resultados. Se espera una amplia participación. Quiero decir que allí la votación es absolutamente voluntaria, no se exige, y sin embargo se espera, siempre ha sido así, una participación muy alta, muy alta y cercana al 90%. Vamos a recordar que siempre hay gente que viaja, gente que está enferma, y también un porcentaje que, como es su derecho, no le da la gana de ir a votar. Así las cuestiones, quiero mencionar nada más al cierre, era un tema, pero bueno, estuvo muy bueno esta cuestión de poder engancharnos con Cachorro Godoy desde Roma, pero quiero decir nada más que Correa, Rafael Correa ya ha llegado a Ecuador, en una tormenta política de actos incomprensibles de repudio, liderados por Bucaram, por ejemplo, uno de los impresentables, pero bueno, ahí está, y ha llegado y ha declarado que, a pesar de todo eso, no le hace mella, que está muy contento de estar ahí, de compartir este momento con su pueblo. Bueno, desde acá le damos modestamente nuestra bienvenida. Vamos a seguir con estos temas la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Era Isabel Rauber en su columna de política internacional, pasando en esta mañana aquí por Radio Splendid, por Sobre la Hora.